Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En el siglo XVIII, una serie de personas decidieron que la ciencia y la ilustración, las ideas del avance en el conocimiento científico, les impedían trascender, lo que ellos denominaron trascender. Creían que les impedía conseguir una realización espiritual mediante la magia y todo lo relacionado con ello, ¿no? Pensaban que se les había arrancado la trascendencia, que habían perdido la posibilidad de lograr cambios relevantes a través de la oración y métodos que estaban al alcance de élites, de grupos restringidos, en contraposición a la ciencia que estaba al alcance de todo el mundo y que en aquel momento se estaba haciendo evidente que estaba llegando cada vez más a todo el mundo. Estoy hablando de la New Age. Y la New Age no es más que una reacción a la ilustración. Según la New Age, el camino para mejorar la sociedad pasa... Esto que voy a decir ahora lo digo porque, sobre todo cuando uno... esto se puede comprobar en la obra de Madame Blavatsky, de Elena Petrovna Blavatskaya, o también con su nombre de soltera, Elena von Hahn, Elena Blavatsky, que escribió Isis sin velo. Y ahí, pues sin ir más lejos, podemos ver lo que voy a decir ahora, o en otros ocultistas, desde Aleister Crowley a otros muchos. Los hay que no nombran estos puntos que voy a decir, o no todos los puntos, pero la mayoría coinciden en que la meditación, la oración, la magia y el consumo de drogas pues es un camino para mejorarse como individuos, para alcanzar una espiritualidad, para conectarse con el universo, sea lo que sea que signifique esto. Y en definitiva, y entendemos que si mejoramos como individuos y conectamos con el universo, pues tenemos que mejorar también como sociedades. Es decir, el consumo de drogas, la meditación, la oración y la magia. Entonces, para comprender bien el actual, todo esto lo digo por... Tiene un sentido, ¿no? Hablar de New Age, y tiene un sentido hablar de Elena Blavatsky, y tiene un sentido hablar de Teosofía, que era la disciplina que acuñó junto con otros ocultistas que ahora nombraré, Elena Blavatsky. Tiene todo un sentido hablar de esto porque para comprender la actual corriente anticientífica, y esto... que sí viene, sí tiene relación con la conspiranoia. Dentro de las conspiranoias, sobre todo, hay un movimiento o una visión muy anticientífica. Pues para entender esto hay que comprender la New Age. Y hay que comprender que empieza esto pues a finales del siglo XIX. Bueno, durante el siglo XIX se produce, probablemente hasta ya al final del siglo XVIII se podrían encontrar ya los principios, ¿no? Las chispas que prenden la gran llama de la New Age. Y que llegan hasta pues a permear incluso el movimiento hippie, sin ir más lejos. Queda completamente empapado de New Age, la era de Acuario. Todas estas consignas tienen una relación directa con la New Age, con la teosofía de Elena Blavatsky y de sus compañeros ocultistas, ¿no? Hay que comprender, como decía, la New Age, y para comprender la New Age, que es el eje de esta corriente actual anticientífica, hay que remontarse al 17 de noviembre de 1875, cuando fundaron la sociedad teosófica Elena Blavatsky, Henry Olcott y William Judge. Estos líderes decían que se encontraban bajo la supervisión directa de unos maestros, y lo pongo entre comillas, que eran una especie de seres superiores que tendrían como meta la evolución de la humanidad. ¿Qué significaba esto de seres superiores con exactitud? ¿O en qué consistía la supuesta evolución de la humanidad? Pues lo expresaron siempre de forma muy vaga, ambigua y muy críptica. Porque esto del cripticismo en ocultismo es de obligado cumplimiento. No te tiene que entender nadie. Los textos ocultistas son muy crípticos, son muy alegóricos, muy metafóricos, con muchas figuras, y evidentemente esto pues implica que son dados a múltiples interpretaciones. Tanto es así, que se interpretan de maneras distintas, se crean corrientes siguiendo estas distintas interpretaciones que se enfrentan, y de un mismo texto o de unos mismos textos pues aparecen diferentes corrientes, diferentes sectas, diferentes grupos, porque los interpretan de formas distintas. La sociedad teosófica tenía una ideología ecléctica que comprendía, entre otras cosas, la práctica de la meditación, el espiritismo, la magia, la alquimia, la percepción extrasensorial, la astrología, la adivinación, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero se movían un poco en esa atmósfera. Y pretendía unificar la ciencia, también hay que entender que su concepción de ciencia era muy particular, pero pretendían unificar la ciencia, la filosofía y la religión en una doctrina denominada secreta. Entonces, también el secreto, lo que es para unos pocos, hay que ganárselo, hay que alcanzar el conocimiento a través de... Y no lo alcanza a través de un periplo, ¿no? Y no lo alcanza cualquiera. Todo esto es muy característico de los círculos ocultistas, porque siguen el camino iniciático muchos de ellos. Esto, el camino iniciático y la iniciación, también merece un podcast. Y bueno, la teosofía, pues, que era lo que practicaba esta sociedad teosófica, fueron un conjunto de enseñanzas y doctrinas, que difundió Elena Petrovna Blavatsky, como decía, a finales del siglo XIX. O sea, que esta mujer escribe Isis sin velo y toda la doctrina teosófica, y luego van, y con sus amigos Henry Olcott y William Judge, montan la sociedad teosófica, que se basa ¿en qué? En las ideas de Elena Blavatsky sobre la teosofía. De todas formas, la palabra teosofía o ciencia sagrada en griego se refiere a una serie de corrientes filosófico-religiosas históricamente desvinculadas entre sí, que tienen en común la voluntad de convertir la religión en una ciencia, es decir, que mezclan el estudio paracientífico de la religión con la asunción de la mentalidad religiosa, a menudo con concomitancias místicas y ocultistas. Quiero decir que se utiliza la palabra teosofía no solo para la teosofía de Elena Blavatsky, sino en otros momentos de la historia han habido corrientes a las que llamamos teosofía, teosóficas, corrientes teosóficas, o denominamos al fenómeno teosofía. La primera tendencia llamada teosofía fue la doctrina esotérica creada por los filósofos de Alejandría, y la palabra como tal pues aparece en el siglo III de la era cristiana. Amonio Saccas y sus discípulos que crearon el sistema teosófico ecléctico. También se conocen como teosofía ciertas doctrinas del Renacimiento, filosofía natural de Paracelso, mística de Jacob Bohm, del Romanticismo, Franz Xaver von Baader, y en fin, con las cuales el conocimiento de Dios y de las fuerzas espirituales que son ocultas al mundo sería accesible independientemente de la revelación. Por eso esa vinculación científica, lo que conlleva un cierto panteísmo místico-naturalista, místico-relacionista, bueno, en fin, nos vamos un poco del tema, ¿no? Bueno, en la filosofía de Antonio Rosmini Servati de 1797-1855, fue cura católico y filósofo, teosofía es la denominación equivalente de la teoría general del ser empleada como título de su obra póstuma de 1859. Los historiadores de la religión, James Lewis y J. Gordon Melton, definen la nueva era o la New Age como una subcultura religiosa descentralizada que tiene origen en la contracultura de la década de los 60 y cuya inspiración proviene de fuentes diferentes de la tradición judeocristiana. Evidentemente, porque aquí ya estamos hablando de que permean ya todas estas ideas de meditación. Bueno, son muy orientalistas también, ¿no? En realidad, si miramos pues eso, el hipismo, las ideas hippies de los años 60, veremos que están muy cargadas de cosas que en realidad parecen muy originales y muy chulas, pero si tiras hacia atrás en el tiempo te das cuenta que a finales del siglo XIX esto ya se estaba planteando como algo muy normal, y que durante todo el siglo XIX las clases burguesas, ciertos sectores de la burguesía abrazaban esto, ¿no? El espiritismo, el orientalismo, el yoga, en fin, lo vemos todo muy hippie, pero en realidad es anterior. El movimiento de la nueva era o de la New Age comenzó en la década de los 60 en Estados Unidos y Europa por motivaciones políticas. Entonces, los partidarios de la nueva era tienden a redefinir el vocabulario prestado por varios sistemas de creencias, y al haber adoptado términos tomados de varias ramas de la ciencia, como la física cuántica, la mecánica cuántica, vaya, y la psicología, adaptándolos o redefiniéndolos para tratar de dar respaldo a sus hipótesis. Este punto pues es especialmente interesante, ya que en todo tipo de pseudociencias se suele invocar a la pobre mecánica cuántica para validarlas. Siempre, bueno, en homeopatía mismo están haciendo ese tipo de invocaciones también a la mecánica cuántica, que cuando escuchas los argumentos y lees los argumentos para mezclar la física cuántica con todo esto, pues se te ponen los pelos de punta, porque en realidad no tiene absolutamente nada que ver con física cuántica. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com